Tan facilita que la quiero compartir. Me rumbo pa'l negocio de la esquina de Don Juan. Tenía una sed terrible, me quería refrescar. Tenía pocas monedas, pero al toque me encontré con mi compadre Benito y me dijo que hay que hacer. Aplico cerveza, aplico limón, con sal y merken para el vacilón. Michelada, michelada, no me puedo detener. Michelada, michelada, tenías nombre de mujer. Michelada, michelada, no me puedo detener. Michelada, michelada, tenías nombre de mujer. ¡Échale, primo! ¡Y qué bonito vacío, Filomeno, viejo, lindo nomás! ¡Ay, ay, ay! ¡Así, así, así nomás, así nomás! Las chiquillas de la esquina de la Pobla San José me invitan todos los días porque saben que yo sé. No me suban los limones porque quiero preparar micheladas para todos, micheladas pa' gozar. Aplico cerveza, aplico limón, con sal y merken para el vacilón. Michelada, michelada, no me puedo detener. Michelada, michelada, tenías nombre de mujer. Michelada, michelada, no me puedo detener. Michelada, michelada, tenías nombre de mujer. Michelada, michelada, no me puedo detener. Michelada, michelada, tenías nombre de mujer. Michelada, michelada, no me puedo detener. Michelada, michelada, tenías nombre de mujer. ¡Esos teclados, Nano Memo! ¡Ay, ay, ay! ¡La Tontuna Salvaje! ¡Héctor Gallego! ¡Aplico cerveza! ¡Aplico limón! Michelada, no me puedo detener. Michelada, michelada, tenías nombre de mujer. Michelada, michelada, no me puedo detener. Michelada, michelada, tenías nombre de mujer. Michelada, michelada, no me puedo detener. Michelada, michelada, tenías nombre de mujer. Michelada, michelada, no me puedo detener. Michelada, michelada, tenías nombre de mujer. Mandaste hasta atrás, Cotito.